we can lie. The way you're the moon on my back, too much for a single one. Be the street past, breathing in. Generación Suicida. Aquí estamos otra vez, otro nuevo programa. Y la verdad es que os habla... Bueno, antes que nada, vamos a presentarnos primeramente. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Para mí es un placer volver otra vez. Ya sabéis que, bueno, aunque no hemos dejado de estar, porque Generación Suicida hemos seguido estando ahí cada día con un montón de entrevistas a un montón de grupos. La verdad es que todavía no habíamos hecho un programa donde nos alejáramos de las entrevistas y diéramos todo música, ¿no? Concretamente, la verdad es que me hace mucha ilusión, además, volver con un programa donde es todo música. Me voy a pegar ese gustazo, pero va a ser un especial dedicado a dos proyectos musicales absolutamente asombrosos. Por un lado, hablamos de Rabia Pérez, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo especial cariño a este proyecto musical y tengo la suerte, además, de conocer a Rabia Pérez, Rabia Fátima, que es la que lleva las riendas de este proyecto, al igual que el proyecto Bárbara Black, donde estaba Bárbara, que lleva también las riendas y que también ha sacado y sigue ahí con un proyecto musical absolutamente interesante. Tengo que decir que lleva tanto Bárbara Black como Rabia, Fátima Pérez, llevan las riendas, ¿no? Llevan las riendas y son, digamos, las caras más visibles a nivel de todo el mundo, a nivel musical, de toda la gente que sigue ambos proyectos musicales. Pero no quiero menospreciar con esto el resto de compañeros que están tanto acompañando y están ahí con Fátima, con Rabia, como con Bárbara. Porque realmente el esfuerzo conjunto de todos esos, de ese proyecto musical, de esos miembros junto a Bárbara y también junto a Fátima, es lo que da ese resultado tan potente que tienen ambas bandas. La verdad es que, como digo, para mí es un gustazo de verdad, además, sobre todo, que estos proyectos donde damos visibilidad, y me encanta que se dé visibilidad a la mujer, que yo creo que la mujer, no que crea, la mujer sigue luchando continuamente a brazo partido por tener esa mayor, no mayor visibilidad, sino igual visibilidad que el hombre. Así que para mí es un placer hablar de Rabia Pérez y de Bárbara Black, que tenemos que decir que van a estar el 17 de abril del 2021 aquí actuando en Madrid. Pero, antes de enrollarnos más, vamos a comenzar con algo de rock and roll y abrimos la tarta, abrimos el pastel con este tema que va a sonar a continuación, perteneciente a su último trabajo, el último trabajo de Bárbara Black, Love, Death and Flies. Se llama Vampire Love Chapter 2, Queen of Flies. Personalmente, junto a Vampire Love Chapter 1, You Belong to Me, son los dos temas que más me gustan en este fantástico disco. Así que vamos a comenzar y lo que suena, Bárbara Black. No. We'll be right back. Bueno, perdonad la gilipollez, la tontería, ya sabéis que se me va uno por... se me va la cabeza. Y bueno, la cuestión, Barbara Black, pedazo de tema, ya sabéis, perteneciente a su último trabajo, Love, Death and Flies, que la verdad es que representa, pues eso, el último trabajo que ha sacado, tercer trabajo de Barbara Black, donde la encuentro con unas tonalidades o una, o musicalmente como más oscura, aunque evidentemente las melodías están muy marcadas. Al igual que esos ramalazos, esas pinceladas de rock sureño, toques muy hard rockeros, y la verdad es que me gusta muchísimo. Aparte de que evidentemente este disco también tiene como un sonido de muy un sonido muy potente a nivel de metal más contundente y pesado. Barbara Black, que van a estar, como decíamos al principio, que la verdad es que me enrollo, tengo en la cabeza tantas cosas que digo, joder, no sé qué decir, no sé qué... ¡ay, qué sé! Bueno, deciros la fecha, 17 de abril van a estar actuando en Universo Rock. Hay que decir que el concierto empieza a las 19:30, 7 y media. Daros prisa, porque como sabéis, por normas de COVID, normas legales, etcétera, etcétera, los aforos, el aforo es muy limitado. Y la verdad es que va a ser un concierto muy especial, no solamente por ver tanto a Barbara Black como a Rabia Pérez, dos proyectos musicales, como os comentaba al principio, que me parecen de los más interesantes que hay ahora mismo a nivel de la escena nacional en sonidos más metaleros y hard rockeros. Yo creo que junto a Electric Punk, que también me vuelven absolutamente loco, y Alien Rocking Explosion, yo creo que son de las cosas que más me gustan actualmente o más me atraen a nivel personal, ¿eh? Ojo, que esto no quiere decir que unas sean mejores que otras, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Entonces, Universo Rock, 19:30, 17 de abril del 2021, que me equivoco, Barbara Black y Rabia Pérez. Aforo limitado y reducido, así que daros prisa. Y bueno, forma de contactar, pues bueno, voy a contactar con Fátima Pérez, Rabia Pérez, o también con Barbara Black, y yo creo que no tendréis ningún problema. No tengo la dirección ahora tampoco para poder contactar con Universo Rock, pero tampoco creo que sea muy difícil, y Universo Rock también tiene su página de Facebook y podéis contactar con ellos. Y yo creo que es más fácil, imposible. Bueno, hemos empezado con Barbara Black, Chapter 2, estábamos hablando de Vampire Love, Chapter 2, Queen of Flies, que es uno de mis temas favoritos de este nuevo trabajo, Love, Death and Flies. Y bueno, vamos a continuar con Rabia Pérez, porque, bueno, ya que... Y no sabía cómo hacerlo, la verdad. No sé si pensaba hacer una serie de temas todos seguidos de Rabia Pérez y luego a continuación otros seguidos de Barbara Black. Pero bueno, digo, venga, pues nos vamos a ir turnando una y otra, van a ir cayendo para que lo vayáis escuchando así, a la par. Así que el turno le toca a Rabia Pérez. Y bueno, la verdad es que... con este tema tan oscuro como es el de Barbara Black, el de Vampire Love, pues me apetecía meter otro tema también potente y oscuro. Hay que decir que Rabia Pérez ha sacado su último EP, Nuevo Mundo, y acaba de recién salidito del horno, ¿no? Recién salido del horno, y de hecho, si no me equivoco, todavía no lo ha presentado oficialmente, con lo cual este concierto va a ser la presentación de este EP. E incluso, no incluso, además va a ser también... Y cuenta la novedad de que vamos a ver a la formación, a Corpa, cantante de Funk Division, que se ha incorporado a la formación de Rabia Pérez, con lo cual nos vamos a dar cuenta, y os vais a dar cuenta además por varios temas que vamos a pinchar ahora con la colaboración de Corpa a las voces, que incluso ese proyecto musical Rabia Pérez gana todavía más en agresividad, ¿no? Aunque de hecho, ya digo, sin la incorporación de Corpa, este nuevo EP, Nuevo Mundo, es muy, muy, muy cañero, muy contundente, muy agresivo y muy oscuro. Siguiendo con esta onda con contundente y oscura, nos vamos a ir a uno de los temas que para mí es de los más favoritos, es de los favoritos míos. Bueno, yo creo que decir es que es el que más me gusta, ¿no? Como siempre digo, cuando digo que un tema es de mis favoritos o el que más me gusta, es simplemente el que más me llega, no por ninguna razón en especial, pero bueno, Pájaros a mí me ha vuelto absolutamente loco y me ha volado la cabeza, así que vamos a pinchar Pájaros, perteneciente al nuevo disco, nuevo EP de Rabia Pérez, sonando aquí en Generación Suicida. ¡Disfrutadlo! Te falta aquí sacar el violín como así en plan tamarí y ponernos la medalla y estas cosas, pero bueno, vamos a dejar de hacer el ganso. Ya sabéis, Generación Suicida, el que os habla, Charlie Rock and Roll. Para mí es un placer seguir, y bueno, pues un programa que llevábamos un tiempo haciendo un montón de entrevistas de Generación Suicida y no teníamos ese toque de hacer un programa enteramente musical, así que volvemos a esas andadas con este programa especial dedicado a Rabia Pérez y a Bárbara Blas, dos proyectos musicales, dos mujeres que llevan las riendas absolutamente fantásticas y que van a estar actuando el 17 de abril, 17 de abril del 2021 en Madrid. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¡Ey! ¡Te lo vas a perder, te lo vas a perder! 17 de abril del 2021, 19:30 horas. No te lo pierdas, aforo muy, muy, muy limitado, muy limitado. Vamos a en Universo Rock, que se no me olvida, que se me olvida. Hemos puesto a Bárbara Black, hemos puesto Rabia Pérez y bueno, tocaría el turno a Bárbara Black, pero venga, vamos a improvisar y a cambiar un poquito las cosas, ¿no? Luego metemos a lo mejor dos temas directos de Bárbara Black, pero Bárbara, que no te enfades, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos con Rabia Pérez y hemos cogido ahí el calorcito, yo os hablaba a la hora de presentar este tema y la nueva formación con la incorporación de Corpa, que este proyecto ha ganado, o por lo menos para mí ha ganado como más agresividad, y evidentemente la banda de Corpa de la incorporación, perdón, de Corpa de Food Division, pues se nota en las partes vocales. Hay que decir que, bueno, todavía no lo hemos podido escuchar. Hay un tema nuevo que va a salir en breve de Rabia Pérez con la incorporación ya directa de Corpa, porque hay que decir que han grabado dos versiones Rabia Pérez con Corpa como colaborando. Y bueno, que tenemos que esperar, y que también han regrabado, si no me equivoco, este EP Nuevo Mundo, así que esperaremos, pero bueno, como hemos hablado de Corpa, vamos a meter este tema, que es una versión, un cover de Vita y Mana llamado Desfiguradas, donde nuestra Rabia Pérez, nuestra Fátima Pérez, da ahí muchísima caña y se pone a desgañitarse junto a nuestra Corpa, también de Food Division, a nivel de voces en este tema. Así que sonando Desfiguradas, Vita y Mana, versión de Vita y Mana realizada por Rabia Pérez. ¡Yeah! Generación Suicida. Y la verdad es que ganas teníamos, que ganas teníamos, que ganas, ganas, ganas teníamos. La verdad es que Rabia Pérez, versión de Vita y Mana, donde tenemos a Corpa las voces, que se incorpora de manera fija a la formación de Rabia Pérez, y podremos verles el 17 de abril en Universo Rock junto a Bárbara Black. Y hablamos de Bárbara Black, pues vamos a seguir con caña. Love, Death and Flies, su último trabajo. La verdad es que, bueno, como veis, y yo creo que intuís, nos vamos a centrar en los dos últimos trabajos que han sacado Rabia Pérez como Bárbara Black, ¿no? Porque creo que, sin desmerecer todo lo anterior que han sacado en estos dos proyectos musicales, creo que estos últimos trabajos que han sacado son absolutamente brillantes y marcan una evolución absolutamente fantástica, tanto para Bárbara Black como para Rabia Pérez. Así que Danny Fight, es que mi inglés no es muy bueno, perdóname Bárbara, te he destrozado el tema. Bueno, no, venga, ya que lo he dicho mal el tema de Danny Fight o Danny Fight, ya sabes que mi inglés no es, nos vamos a meter con uno que sí que sé decirlo en inglés. Vampire Love, Chapter One, You Belong to Me, sonando aquí en Generación Suicida, perteneciente a Love, Death and Flies. Este es ese primer Vampire Love, hemos puesto el segundo, y la verdad es que son los dos temas que, si no me equivoco, porque no tengo aquí el disco físico a mano, son los dos temas que cierran el Love, Death and Flies, sonando aquí en Generación Suicida. Yeah. no sé qué me das, no sé qué me das. Bueno, le hemos enganchado, le hemos ahí enganchado este tema de Bárbara Black con la versión que hace Rabia Pérez del no sé qué me das de Fangoria, creo que es de Fangoria. No sé si o Alaska y Dinarama o Alaska, no sé bajo qué nombre lo grabó Alaska. Yo creo que Alaska y Dinarama, Fangoria, yo creo. Bueno, me estoy haciendo un lío, pero bueno, ya sabéis el tema y es muy conocido. Bueno, me apetecía engancharlo aunque realmente no tuvieran en sí, parece que una versión de esta versión no tiene nada que ver, pero la verdad es que Rabia se la lleva un terreno que, hostias, le ha dado un toque muy, muy, muy, muy especial. Recordaros, Generación Suicida, Generación Suicida. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer. Pero esta vez no lo quiero evitar. Especial Bárbara Black y Rabia Pérez. Y qué decir, Bárbara Black, como decíamos, un fantástico disco, Love, Death and Flies, donde a mi parecer, pues marca una evolución muy, muy potente. La verdad es que tengo la suerte de conocer a Bárbara, de seguir su trayectoria musical, y creo que este es su tercer trabajo. Y creo que la verdad es que es absolutamente brillante en todos los sentidos. Y sobre todo porque No es muy abierta en todos los sentidos a nivel musical, tanto en su trabajo anterior como en el primer EP que sacó. La verdad es que nos encontramos una Bárbara que se maneja no solamente en sonidos de hard rock, se maneja también en sonidos de rock sureño, de country rock. La verdad es que es absolutamente fantástico todo lo que ha hecho, y la verdad es que no encuentro ni puedo encontrar ningún pero a los trabajos, a la discografía que ha hecho nuestra querida Bárbara Black. Así que vamos a pinchar un nuevo tema, ¿os parece? Venga, perteneciente a los Dead and Flies, Tiger Tamer, sonando aquí en Generación Suicida. Thank you. Bueno, ahí estaba este tema, Tiger Timer o Tiger Tamer. Perdóname, lo siento, Bárbara. Perdóname, pero mi inglés no es lo mío, ¿eh? El inglés no es lo mío. Se aprende en euskera, ¿eh? Pero el euskera me voy defendiendo, ¿eh? Pero el inglés no, no puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto, Bárbara, perdóname. Bueno, la verdad es que este tema, si no me equivoco, si me está escuchando Bárbara, Nitro y el resto de la banda, yo espero no equivocarme, perdóname si meto la gamba. Pues como decía, si no me equivoco, es el tema que salió como adelanto de este nuevo disco, Love, Death and Flies, y nos sirvió para abrir boca en su momento antes de tener el disco entero. Bueno, la verdad es que me podría deshacer en elogios con este Love, Death and Flies, ¿no? Y la verdad es que me quedaría corto. Si no me equivoco y no recuerdo mal, en la página de Zombie War tenéis una reseña que hice del disco bien extensa, porque la verdad es que me gustó muchísimo y para mí fue un placer. Recordaros, volver a insistir, que me enrollo como las persianas. Os digo que Bárbara Blas es muy buena, me encanta todo lo que saca, pero no os digo cuándo van a estar tocando. Bueno, pues Bárbara Blas, junto a Rabia Pérez, en Universo Rock, 17 de abril del año 2021. O sea, de este, 2021, 2020 más 1, 2021, van a estar tocando en Universo Rock, 19:30 horas. Ya sabéis que aforo limitadísimo y el horario, pues bueno, me imagino que tempranito para apurar los horarios y sobre todo, pues bueno, toques de queda, etcétera, etcétera, y sobre todo el aforo limitado, daros cuenta que estamos todavía con la normativa del COVID y eso hay que tener muchísimo cuidado, así que yo me permito recomendaros que si vais, que os desplacéis a Universo Rock, yo creo que no hay ningún problema. Pero tened cuidadito, por favor, respetad las normas de seguridad. Iros con vuestra mascarilla y os recomiendo que lleváis una mascarilla de una guarda, llevaros la mascarilla puesta y evidentemente otra de repuesto para cualquier problema que pueda surgir e incluso ya a las 4 horas, si lleváis una mascarilla quirúrgica, ya sabéis que a las 4 horas tenéis que cambiaros la otra por otra mascarilla porque si no, no aguanta. Si lleváis una FP2, todavía tenéis más capacidad de seguridad, ¿no? Más capacidad de seguridad. Pero bueno, sea lo que sea, por favor, respetad las normas de seguridad, cuidaros, por favor, que es importantísimo. Seguimos, y como hablábamos, Bárbara Black, nos vamos a ir a otra vez, mareo, pam, nos vamos a ir a Rabia Pérez, Nuevo Mundo, la verdad es que es un disco absolutamente brutal, y este EP, la verdad es que es de los que merece la pena escucharlo. Tengo que decirlo, si no me equivoco, que todavía no está en formato físico. Yo estoy deseando tenerlo en formato físico. Es que soy súper friki de tocar, de saber, de oler, de palpar estas cosas. Si no, parece que no se tiene. Así que, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues tendremos que aguantarnos. Y vamos a continuar con ese tema que da título a este EP. Nuevo Mundo, sonando Rabia Pérez. Que ya veréis un ton sonido más contundente y agresivo y yo espero que os guste. Tironinuninum. Buenísimo tema, buenísimo tema. Generación Suicida, ya sabéis que estamos en Asalto Mata Radio Rock los jueves, que estaba ahí dudando, todos los jueves de 18 horas a 19 horas, de 18 a 19 horas, estamos los jueves en Asalto Mata Radio Rock, que es donde estaréis escuchando ahora mismo este especial. Y también estamos todos los martes de 18 a 19 horas en Radio A Bordo. ¿Cómo contactar? Ya sabéis que es fácil, es fácil. ¿Tenéis Facebook? Mi Facebook lo tenéis, ponéis Carlos Troncoso entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y podéis contactar conmigo también. También Generación Suicida. Generación Suicida en Asalto Mata Radio Rock. Si ponéis en el Facebook programa Generación Suicida, os va a salir la página Facebook de este programa. Si aún así me dices, es que no sé cómo llegar para escucharos en Asalto Mata Radio Rock. Muy fácil, muy fácil. Pon Asalto Mata Radio Rock todo seguido en el buscador y te sale la página. Y no solamente podrás escuchar este programa, sino podrás escuchar los futuros programas de Generación Suicida y toda la programación que hay, donde tenemos ahí a nuestro jefazo Santi Ternasco, se te quiere. Y luego, pues también en Radio A Bordo. También es muy facilito, ¿eh? Radio A Bordo, estamos los martes de 18 a 19 horas. Y ahí vais a ir viendo, no solamente los martes, bueno, los martes estamos ahí de manera oficial y ahí siempre vamos colgando programas para que los disfrutéis. Pero bueno, también tenéis ahí todos los programas anteriores que hemos hecho. Y Asalto Mata Radio Rock es fácil. Uy, Asalto Mata Radio Rock, que se me traba la lengua. Radio A Bordo es muy fácil. Si ponéis en el buscador de Google Radio A Bordo, todo juntito, o Radio A Bordo separado, como queráis, os va a salir la página web Radio A Bordo. Ahí lo tenéis, una página donde estamos muy orgullosos de participar, donde se fomenta toda la cultura desde el podcast, ¿no? Primeramente, la primera fase de este proyecto Radio A Bordo está encaminado a dar muchísima cancha a nivel cultural de diferentes programas de radio a través del podcast, y posteriormente será una emisora de radio online. Pero bueno, todavía eso nos queda un tiempecito. Radio A Bordo o en Asalto Mata Radio Rock tienes las oportunidades de poder escucharnos, o si no, como te digo, pon en Facebook programa Generación Suicida en el buscador y te sale. Pon Carlos Troncoso y verás entre paréntesis Charlie Rock and Roll. Y ahí me tienes. Fácil. Continuamos, continuamos. Esto que suena pertenece a Love Death and Flies de Barbara Black. Pedazo de disco. No podemos evitarlo. Damnified. Damnified. Algo así como dañado, ¿no? Dañada. Así que espero que os guste. Y desde luego, otro pedazo de tema de Barbara Black. It's life to us. It's life to us. Cause your life. Y seguimos aquí en este especial de Generación Suicida. Y bueno, la verdad es que no me quería olvidar, aunque como veis estamos dando cancha especialmente y de lleno a los dos últimos trabajos que han sacado tanto Bárbara Black como Rabia Pérez. Pero bueno, no me quería olvidar también de dar alguna pincelada, sobre todo de anteriores trabajos que ambas han sacado, ¿no? Que ambos proyectos musicales, liderados y que llevan las riendas, por un lado Rabia Pérez, Fátima Pérez, y por el otro Bárbara Black. Que ojo, vuelvo a recalcar, aunque ellas son entre comillas las que, bueno, y si las comillas, las que llevan las riendas, no quiero con esto menospreciar evidentemente al resto de miembros de cada banda, que la verdad es que forman todos una banda de una manera conjuntada, tanto en el caso de Bárbara Black como en el caso de Rabia Pérez, y es lo que hace el resultado final, aunque sean las caras más visibles, quizá tanto Rabia como Bárbara, o ellas lleven las riendas en determinados aspectos, ¿no? Pero ojo, esto no quiere decir que el resultado solo sea de ellas, porque también, como digo, sin menospreciar su trabajo y a ellas, el resto de miembros de las bandas pues están ahí apoyando, y es lo que hace posible el resultado final de ambos proyectos musicales. Pero bueno, como decíamos, bueno, coño, ya me he perdido, ahí la hostia, no sé qué estábamos diciendo, me he perdido literalmente. Bueno, la cuestión, como que, ah, sí, ya, la semana que se me va la pelota. Como decíamos, no quería olvidarme de anteriores discos que han sacado, un poco unas pequeñas pinceladas para aquellas personas que estáis escuchando y que no conozcáis, que tengo claro que la mayoría que vais a estar escuchando lo conocéis, pero aún así, vamos a por algo. Concretamente, vamos a continuar con Rabia Pérez y nos vamos a ir con un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Si no me equivoco, venía en su primer trabajo, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Me da un rollo muy muy especial. Evidentemente es muy metalero, tiene un toque muy metalero, muy potente, muy contundente, aunque a la vez tiene ese sabor hard rockero y esa melodía que a mí me gusta mucho. El tema se llama He Regresado, y bueno, la verdad es que yo creo que es un buen tema, sobre todo como para escogerlo además como himno, ¿no? Es decir, aquí hemos regresado, y Rabia Pérez, después de una serie de cosas que la banda no sabía si estaba o no estaba, le ha costado salir adelante, vienen con un nuevo EP, así que han regresado, y este tema, He Regresado, me digo, ay, uy, que me lío y todo, Rabia Pérez, no me lío, pincha y disfrutadlo. Soñando, saboreando cada momento, a cada rato, caída en pausa, caída con causa, entre mis pasos el tiempo no pasa, vivo deprisa, revolucionando cada momento, a cada rato, libre caída, siempre gritando, mira mi camino, sigue mis pasos, ya estoy aquí, Buen tema, ¿eh? A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Y bueno, la verdad es que hay que decir que, aunque, como he dicho antes, su último trabajo, el nuevo EP, Nuevo Mundo, creo que marca una evolución muy potente respecto a lo anterior que ha sacado. Hay que decir que yo creo que la verdad es que por eso estoy dando más cancha a ese EP, a Nuevo Mundo, porque creo que es muy potente y creo que se lo merece sin menospreciar, como hemos dicho, lo anterior. Nos vamos a ir al anterior trabajo de Barbara Black, Love, Death and Flies, al anterior, Ad Libitum, creo que se dice, creo que lo he pronunciado bien, espero que no haya metido la gamba. Bueno, pues la verdad es que ahí venía, ahí en ese disco, que es el anterior a Love, Death and Flies, a mí me gusta muchísimo, porque yo creo que ahí Barbara se va por unos derroteros como más hard rockero, rock, country rock, rock americano, aunque tiene ahí también ese sonido potente, esa base contundente, que desde luego uno pues no deja de escuchar y que desde luego es importantísimo en esa marca propia que tiene ese proyecto, el proyecto de Barbara Black. Así que nos vamos a ir, aunque nos vamos a ir con esos sonidos más diferentes, pero sigue siendo potente, con este tema que se llama The Hill y que además abre ese pedazo de disco, segundo trabajo que sacó la señorita Barbara Black. Sonando aquí, The Hill, Barbara Black. Brutal, ¿no? Brutal. Yo a mí la verdad es que me gusta mucho, no lo puedo evitar. Y bueno, y a continuación siguiendo con este disco, pues ya que estamos ahí enganchados con ese toque y ese sabor, nos vamos a ir además con el tema con el que hemos empezado el especial, aunque no he, aunque tengo que decir que como soy un desastre no lo he presentado. El primer tema que sonaba en este especial era ese Alabama Rose de Barbara Black que venía en este disco y que además para mí es un tema que personalmente me engancha muchísimo y es especial para mí. No he puesto la versión del disco, tanto en el primer tema que ha sonado, que es el que ha abierto el especial, y decía, pongo el tema aquí, la versión del disco. Es que me sigue gustando muchísimo esta versión en acústico. Espero, Bárbara, que no te moleste, de verdad, espero que no te moleste, pero es que este tema me llega especialmente y este, y no sé, y esta versión así en acústico me pone la piel de gallina, con lo cual, obligado, obligado por lo menos pincharlo otra vez. Espero que me perdones, que yo estaba diciendo, joder, pon el tema propio, pon el, bueno, pon el tema propio, no, pon el tema de la versión del disco, estaba diciendo, perdóname, pero es que se me va, se me va. Vamos a pinchar el tema que me gusta muchísimo. Alabama Rose sonando aquí en Generación Suicida. Need to leave many things behind. The way of the moon on my back, too much for a single one. Be the street past. Breathing in. You don't need to look back. Bueno, la verdad es que, bueno, ya veis, la verdad es que a mí creo que Barbara Black, cuando se meten derroteros así muy jarroqueros, a mí me parece absolutamente deliciosa. Es para mí una de las mejores cantantes que hay en nuestro país. Como he dicho también, junto a Rabia Pérez, que tiene otro torrente de voz absolutamente increíble. Y como también he mencionado al principio, María Neila de Alien Rock in Explosion es otra tía que a nivel de hard rock y en ese proyecto Alien Rock in Explosion está dando, nos está entregando, nos ha entregado dos discos absolutamente increíbles y brillantes donde muestra su maestría a las voces. Y ya os he dicho, Sandra de Electric Band también absolutamente me vuelve absolutamente loco. Gaby de Val, también es absolutamente portentosa. La verdad es que en estos terrenos de metal más clásico, hard rock, tenemos la suerte de tener en España voces absolutamente brillantes de estas chicas que a mí personalmente me ponen la piel de gallina y que yo creo que, al igual que otras tantas mujeres en tanto a la guitarra como a la batería, como a los teclados, en las diferentes bandas de rock, de metal y de otros estilos, como puede ser el punk, el garage, el psycho, están ahí luchando por la visibilidad, igual visibilidad, ¿eh? Yo creo que se merecen, por lo menos para mí, se merece mayor visibilidad, porque compañeros masculinos, hostia, tienen un toque que, uy, a mí me gusta mucho, ¿eh? Espero que no os enfadéis, el público masculino me apedré cuando me vea la próxima vez, pero bueno, creo que estas chicas son especiales y no es que solamente se merezcan igualdad de visibilidad, que se la merecen, sino que para mí se merecen un poquito más, porque creo que tienen un toque muy especial que no llegamos los tíos, pero bueno, es un toque muy especial, ¿eh? Es una opinión muy personal y no, a lo mejor estoy metiendo la gamba, perdonad si me voy al otro extremo, no soy feminista, no, soy feminista y no soy machista, pero me voy a marginar un poco o machacar a los hombres, pero yo creo que los hombres lo hemos tenido a lo largo de la historia mucho más fácil en un montón de aspectos y yo creo que las mujeres se merecen un poquito que les demos cancha y que las apoyemos de una vez para que consigan como mínimo esa igualdad de visibilidad. Así que no me enrollo como las persianas. Desert Last Drop pertenece al último trabajo de Barbara Black, así que Alabama Rose, y nos vamos en estos derroteros también como muy melódicos, potentes, contundentes, pero con una melodía muy presente, que a mí me gusta mucho. Y ya nos acercamos al final del programa, nada más que nos queda un temita para escuchar, así que escuchadlo y ahora comentamos más cositas, ¿vale? Venga, Generación Suicida, sonando Barbara Black. I'm Es el last drop. La verdad es que la última lágrima en el desierto, o la última lágrima desértica, bueno, no, o lágrima solitaria, no lo sé, mi inglés no es muy malo, ¿eh? Perdóname, vuelvo a insistir, ¿eh? Perdóname todas aquellas personas que estáis ahí escuchando en inglés, que joder, qué patadas estás dando al inglés, ¿eh? Sí, sí, doy unas patadas absolutamente horribles, pero bueno, yo espero que me perdonéis. Al igual que se me va, ¿eh? Se me va y doy las palmas y estaré ahí, el micrófono estará ahí diciendo, uy, uy, uy. Bueno, perdonadme. Bueno, como decíamos, ya no nos queda tiempo, no nos queda tiempo. La verdad es que yo creo que el especial a estas dos mujeres, estos dos proyectos musicales, creo que, bueno, que os habré dado un amplio espectro o una amplia visión de lo que son tanto Bárbara Black como Rabia Pérez. Y recordaros que estarán actuando Rabia Pérez junto a Bárbara Black el 17 de abril en Universo Rock a las 19:30 horas, 17 de abril del 2021, este año estamos en el 2021, en Universo Rock, la hora 19:30, 7:30, hay evidentemente un aforo muy limitado por cuestiones de COVID, ya sabéis que eso todavía lo tenemos que respetar, y nada, ya sabéis, poneos en contacto con Rabia Pérez, su Facebook, también poneos en contacto con el Facebook de Bárbara Black para conseguir entradas, o con Universo Rock, creo que, si no me equivoco, Universo Rock tiene Facebook, con lo cual yo creo que tanto Bárbara como Rabia como Universo Rock os dirán muy a gusto dónde conseguir las entradas, así que corred, porque el aforo es muy limitado, no sé cuánto es el aforo que tiene Universo Rock, ¿eh? No lo sé, no he ido todavía nunca, y yo creo que a ver si puede ser y esta sea la primera vez. Y bueno, pues vamos a terminar con Rabia Pérez, y nos vamos a terminar con este tema perteneciente a su nuevo EP, su último EP, que se llama Nuevo Mundo, y que se llama Nada Será Igual. Las gracias a todas y a todos por estar ahí. La verdad es que es un placer enorme seguir haciendo Generación Suicida. Seguimos haciendo cantidad de entrevistas. Te voy a dar las gracias tanto, evidentemente, a Rabia Pérez como a Bárbara y resto de miembros de las dos bandas, porque la verdad es que se envuelcan en el mimo y en la atención hacia mi persona, en todos los sentidos, y es un gustazo enorme. Y, evidentemente, no solamente ellos, sino todas las bandas que estáis ahí escribiendo, poniéndose en contacto, todas las entrevistas. La verdad es que nos falta tiempo para hacerlo en Generación Suicida, pero seguiremos ahí y seguimos al pie del cañón.